From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Potentially explosive news surfaced yesterday of unsubstantiated reports which have already been presented to... Ayer surgieron noticias impactantes relativas a la aparición de informes no verificados que fueron entregados al presidente electo Donald Trump, al presidente Barack Obama y a los principales legisladores de Estados Unidos, y que ahora ha publicado BuzzFeed, que afirman que Rusia tiene información comprometedora sobre Trump y que su equipo sabía del presunto hackeo de Rusia y de la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata durante la campaña presidencial de 2016. Las acusaciones se resumen en un anexo de 2 páginas que acompaña un informe sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, sobre el que se le informó a Trump la semana pasada. Este resumen se basa en memorandos recopilados por un exfuncionario de la inteligencia británica. La información contenida en los memorandos, que no fue verificada de forma independiente por el FBI ni por ningún medio de comunicación importante, concluye que representantes de Trump se reunieron varias veces con funcionarios rusos durante la campaña de 2016 y discutieron sobre el hackeo al Comité Nacional Demócrata y los correos electrónicos del presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Los memorandos también afirman que Rusia tiene un video de contenido sexual de Trump que involucra a trabajadoras sexuales y que data del año 2013. CNN declara que algunas de estas acusaciones fueron compartidas con importantes legisladores hace unos meses durante las reuniones informativas sobre informes clasificados. En octubre, el entonces líder demócrata en el Senado, Harry Reid, envió una carta al director del FBI, James Comey, en la que afirmó: "Queda claro que usted posee información impactante sobre las coordinaciones y vínculos cercanos entre Donald Trump, sus principales asesores y el gobierno ruso, un interés extranjero abiertamente hostil con Estados Unidos". The Guardian también informa que hace unos meses el FBI solicitó una orden al Tribunal Secreto FISA, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, para monitorear a importantes miembros de la campaña de Trump que estaban bajo sospecha de estar en contacto con funcionarios rusos. Ese medio informó además que el Tribunal FISA rechazó la solicitud original del FBI. Mother Jones fue el primer medio en informar sobre algunas de estas acusaciones en un artículo publicado antes de las elecciones. Como respuesta a la publicación de los memorandos no verificados, el periodista Glenn Greenwald expresó su escepticismo y tuiteó: "Una persona anónima que afirma ser un ex agente de la inteligencia británica y que trabaja como investigador de la oposición para el Partido Demócrata dijo que personas anónimas le dijeron cosas". Luego de las noticias difundidas el martes, el comediante Seth Meyers interrogó a la asesora de Trump, Kellyanne Conway, sobre los informes. Conway fue designada recientemente por Trump para ocupar el cargo de consejera del presidente. El audio comienza con Conway. Debería preocuparnos que los funcionarios de inteligencia filtraron a la prensa en lugar de decirle al presidente electo o al mismo presidente actual de Estados Unidos, el señor Obama, cuál era la información. Prefieren ir a la prensa como fuentes anónimas. Pero el informe de prensa era sobre ellos. Es lo que se alega. Ir ante el presidente. Y dice que nunca informaron al presidente al respecto, que agregaron 2 páginas al final de su informe de inteligencia. Creo que dijeron que sí lo habían informado. El presidente dijo que no estaba al tanto. Bien, eso me preocupa a mí. No. Me preocupa. No, él no está al tanto. Pero, en general, yo solo quiero... Eso no es justo. Comprendo, no, yo comprendo. Eso no es justo y no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? ¿Que estoy preocupado? No, eso yo puedo verlo. Bien, te aseguro que lo estoy. Okay, I'm sure you are. Luego de que se difundieran las noticias, Trump tuiteó: "Las noticias son falsas. Esto es una absoluta cacería política de brujas". Hoy Trump ofreció su primera conferencia de prensa en casi 6 meses. Su última conferencia de prensa fue el 27 de julio, cuando le pidió a Rusia que hackeara los servidores de correo electrónico de Hillary Clinton.

La carta también acusa a O'Reilly de intentar besar a Harry y de que una vez le abrió la puerta de su habitación de hotel donde le había pedido que fuera a devolverle una llave con solo sus calzoncillos puestos. La carta dice que cuando Harry rechazó las insinuaciones de O'Reilly, este tomó represalias contra ella tanto en la oficina como cuando se encontraban al aire en la televisión. Fox News y Bill O'Reilly han denegado estas acusaciones. In Afghanistan, at least 30 people have been killed in two bombings near the Parliament building in Kabul. En Afganistán, al menos 30 personas murieron en dos ataques con bombas cerca del edificio del Parlamento en Kabul. Otras 70 personas resultaron heridas en las dos explosiones. El Talibán se ha atribuido la responsabilidad de ambos atentados. In Yemen, a US-backed Saudi-led airstrike has killed 5 people near an elementary school in northern Yemen. En Yemen, un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos causó la muerte de 5 personas cerca de una escuela primaria en el norte del país. Al menos 2 niños murieron en el bombardeo. A pesar de las preocupaciones de verse implicado en posibles crímenes de guerra, Estados Unidos continúa vendiendo aviones de combate y municiones a la coalición dirigida por Arabia Saudí para su campaña de bombardeos en Yemen y se han hallado municiones estadounidenses en los lugares de bombardeos dirigidos por Arabia Saudí donde murieron civiles. And Rita Lazar, co-founder of the September 11th Families for Peaceful Tomorrows. Y Rita Lazar, cofundadora de la organización 11 de septiembre Familias por un Mañana de Paz, murió a los 85 años de edad. Su hermano Abe Zelmanovich murió en el piso 27 del World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, después de que se negara a salir del edificio hasta que los trabajadores de emergencia llegaran a ayudar a rescatar a su mejor amigo Ed, quien era parapléjico. Lazar se convirtió en activista por la paz y viajó a Afganistán para reunirse con las familias de los muertos en la guerra que allí libraba Estados Unidos. Este es un fragmento de una extraordinaria conversación del año 2002 en Democracy Now! Entre Rita Lazar y Masuda Sultan, una mujer afgana que vivía en Nueva York en el momento de los atentados del 11 de septiembre de 2001, quien recientemente se había enterado de que 19 de sus familiares habían muerto por los ataques estadounidenses contra Afganistán. Esta es Rita Lazar. President Bush mentioned him. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lo mencionó en el discurso de la Cátedra Nacional y lo citó como un héroe. Y me di cuenta de que mi gobierno iba a usar a mi hermano como justificación para matar a otras personas. Y eso tuvo un tremendo impacto en mí. No quería que sucediera eso, no en nombre de mi hermano. Entonces escribí una carta al periódico The New York Times que fue publicada, donde le pedí a nuestro gobierno que tuviera cuidado y no hiciera nada irreparable. Y luego me pidieron que hablara en una manifestación por la paz y lo hice. Justo antes de continuar, me dijeron que habían comenzado a bombardear Afganistán y me di cuenta de algo que nunca había percibido antes. Había oído el término daño colateral toda mi vida. Siempre se usaba en torno a gente muy lejana a nosotros y ahora comprendí lo que significaba, porque mi hermano fue un daño colateral en una guerra que no quería y la gente de Masuda no quería. Masuda's people didn't want. Esa era Rita Lazar hablando en Democracy Now! En 2002. El domingo murió de cáncer en su apartamento en el East Village de Manhattan. La guerra de Estados Unidos en Afganistán continúa. Es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Entre los familiares que la sobreviven se encuentra Matthew Lazar, autor de Pacifica Radio. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.